veces trato de hacer cosas y no salen como yo quiero. Y me frustro mucho y trato de hacerlo con calma. Me tomo mi tiempo y no sale como yo quiero. Es como que me concentro mucho y no sale bien. Y todo lo que hago y todo lo que intento nunca sale bien. Como que necesito tiempo para entender las cosas, pero siempre hay alguien ahí diciendo: hey Ceci, hemos notado que has tenido muchos problemas últimamente, ¿sabes? Quizá deberías alejarte y hablar con alguien, quizá te sientas mucho mejor. Y yo les digo: no, está bien, yo lo arreglo, déjenme sola, yo me las arreglo, lo estoy trabajando yo sola. Y me dicen: pues ya sabes, si quieres platicar aquí estoy, ¿sabes? Y probablemente te sientas mucho mejor si lo hablas, así que ¿por qué no lo hablas? Y yo les digo: no, no quiero, estoy bien, yo lo resolveré sola. Pero no dejan de molestar, y no dejan de molestar, y se acumula dentro. Te van a internar, tus ojos se apagarán, no sabrás ya qué decir, te van a programar y no podrás seguir. No estoy loca, institución, tú eres el loco, institución, me estás volviendo loca, institución, me metieron en una institución, dijeron la única solución, necesito ayuda profesional para protegerme del único enemigo, yo. Estaba en mi cuarto, viendo las paredes, pensando en todo, pero al mismo tiempo pensando en nada. Y de pronto mi papá entra, y ni siquiera sabía que estaba ahí, y me llamó por mi nombre, y no lo escuché, y empezó a gritar: ¡Ceci! ¡Ceci! Y contesté: ¿qué? ¿Qué pasa? Y contesta: ¿qué te pasa a ti? Y yo dije: no pasa nada, papá. Y dice: no me digas eso, estás usando drogas. Y contesté: no, papá, no estoy tomando drogas, estoy bien, solo estaba pensando, ¿sabes? ¿Por qué no me traes una coca? Y dice: no, estás usando drogas. Y contesté: papá, estoy bien, solo estaba pensando. Y dijo: no, no estabas pensando, estás usando drogas, la gente normal no actúa así. Y dije: papá, tráeme una coca, por favor. Solo quería una coca y no me la traía. Solo quería una coca. Te da camisa de fuerza, te la amarran por detrás. Te drogan porque son drogos, mucho trabajo para una loca. No estoy loca, institución, tú eres el loco, institución, me estás volviendo loca, institución, me metieron en una institución, dijeron la única solución, necesito ayuda profesional para protegerme del único enemigo, yo. Estaba sentada en mi cuarto cuando entraron mi mamá y mi papá, jalaron una silla y se sentaron y dijeron: Ceci, tenemos que hablar contigo. Y contesté: ok, ¿qué pasa? Y dicen: tu mamá y yo hemos notado últimamente que estás teniendo muchos problemas y que te enojas sin razón, y tenemos miedo de que vayas a lastimar a alguien, tenemos miedo de que te vayas a lastimar a ti misma, así que hemos decidido que por tu bien te vamos a internar, donde recibirás la ayuda que necesitas. Y yo dije: esperen, ¿de qué hablan? Hemos decidido mi propio bien. ¿Qué saben ustedes de mi propio bien? ¿Cómo me pueden decir qué es lo mejor para mí? ¿Qué quiere decir? Estoy loca. Cuando fui a sus escuelas, fui a sus iglesias, fui a sus instituciones educativas, ¿cómo me pueden decir que estoy loca? Mente, no más sufrimiento, no más dolor, pero cuando arregle y molesta mentalmente yo voy a morir. No estoy loca, institución, tú eres el loco, institución, me estás volviendo loca, institución, me metieron en una institución, dijeron es la única solución, necesito ayuda profesional para protegerme del único enemigo, yo. Seguro me va a atropellar un carro.